50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 2 de marzo. Desde hoy hay vacunación libre con dosis de refuerzo contra COVID-19 para todos los mayores de 12 años en la provincia. A partir de hoy habrá vacunación libre con dosis de refuerzo contra el COVID-19 para todos los mayores de 12 años en la provincia de Buenos Aires que hayan cumplido 4 meses de su esquema de primario. Respecto a la situación epidemiológica, CREPLAC informó que continúa la reducción de casos en la provincia, donde en las últimas 5 semanas bajaron el 90% respecto del pico. Se realizó una donación de verduras a una comunidad terapéutica de Arturo Seguí. Detenidos que trabajan en el sector de la huerta de la unidad 12 de Gorina cosecharon un total de 300 kilos de verdura que donaron a la Fundación Volver a Crear de Arturo Seguí. La actividad se realizó en el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La cosecha de la huerta de la unidad 12 se utiliza para autoconsumo y para la provisión de las unidades 1 y 22 de Olmos, 8 y 32 de Los Hornos y 9 de La Plata. Un servicio que informa más cerca. Instalan aulas modulares en Punta Lara. En las últimas horas se iniciaron los trabajos para hormigonear las plataformas donde se instalarán las aulas modulares de la Escuela Secundaria número 7 de Punta Lara. De esta manera, los jóvenes de los barrios El Molino, Piria, El Sanjón, Villa Rubensito y los alrededores contarán con 2 nuevos espacios para su educación. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.